quiero contarles que en esta ciudad no vivimos en comunidades, estamos por toda la ciudad. Nuestro contexto es urbano. Muchas nacimos en Ciudad de México, algunas somos migrantes. A otras nos tocó transitar por la ciudad por cuestiones de trabajo o de estudios, y muchas nos quedamos, formamos nuestra familia, ya somos mexicanas y tenemos hijos afromexicanos. En lugares como Oaxaca, Guerrero y Veracruz, sí hay comunidades afromexicanas, con una cultura viva, con su gastronomía, danza, música, poesía, pintura, etc. En estos lugares nació el movimiento afromexicano, que tiene más de 20 años. Esto por la gran desigualdad y la invisibilización histórica que vivimos. Aquí inicia esta lucha por la defensa de nuestros derechos humanos, por nuestro territorio y por el reconocimiento constitucional que obtuvimos en agosto del 2019. En los últimos años, se ha destacado la lucha de mujeres afromexicanas con la formación de numerosas organizaciones en Oaxaca, Guerrero y Ciudad de México. Yo pertenezco a la Red de Mujeres Afrodescendientes Ciudad de México. Somos un grupo de mujeres afrodescendientes de diferentes disciplinas. Formamos la red con la idea de empoderarnos, aprender sobre nuestras raíces, derechos, luchar contra el racismo y la discriminación, y además tener un espacio en donde pudiéramos conversar sobre lo que es ser afrodescendiente en esta gran ciudad. Ser afrodescendiente primero para mí es un gran orgullo, pero también es una lucha constante, resistencia, estar exigiendo mis derechos. Para las mujeres afrodescendientes es todavía más difícil, ya que somos discriminadas por ser pobres, por ser mujeres, por no tener estudios, y si le agregamos el ser negra, pues imaginen, ya que la mujer negra es racializada, su cuerpo es exotizado y hay un sinnúmero de estereotipos, como por ejemplo las negras somos sucias, solo podemos ser sirvientas, solo podemos ser prostitutas y muchos más que afectan y dañan tanto a nuestro ser afro. Si la gente pudiera imaginar lo que es sufrir bullying en la escuela todos los días, recibir miradas raras y extrañas cuando caminas por la calle, padecer discriminación y racismo, que te pregunten constantemente si eres mexicana, entenderías cómo es esta situación de las mujeres afrodescendientes. Muchas personas todavía se niegan a aceptar que hay esta raíz africana en México. Incluso no saben nada de nuestra historia, de nuestra verdadera historia, ya que en los libros oficiales no mencionan esta. Los afrodescendientes hemos contribuido a la formación de esta nación. Es necesario que conozcan nuestra verdadera historia y que los libros oficiales lo hagan, porque hay una gran deuda histórica con las poblaciones afrodescendientes en México. Que digan que nuestros ancestros fueron esclavizados y desde que llegaron han luchado por sus derechos, su libertad y por tener una vida digna, sobre todo las mujeres. Esto pasa en todo México, ya que las personas afrodescendientes estamos en todos los estados de la República, según los resultados del Censo 2020. Entonces, ya tenemos reconocimiento constitucional, ya tenemos resultado del Censo 2020. Somos 2.5 millones de personas, es decir, el 2% de la población. Estamos en el decenio internacional de los afrodescendientes que termina en 2025. Estamos esperando se diseñen políticas públicas que ayuden a toda la población afrodescendiente en México. Y aquí estamos, más vivos que nunca. Seguimos luchando por nuestros derechos. Esperemos se dé el cambio. Estamos ya contando nuestra verdadera historia y queremos que todo el mundo la conozca. Mi nombre es Cecilia Estrada Gasga, soy orgullosamente afrodescendiente, pertenezco a la Red de Mujeres Afrodescendientes Ciudad de México. Pueden buscarnos en nuestra página de Facebook con el mismo nombre, Red de Mujeres Afrodescendientes Ciudad de México, y ahí encontrarán información de las actividades que realizamos. Gracias por la invitación y nos vemos pronto.